Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Subnormal. Una vez más, hemos vuelto, Vera. El programa de los muertos, como juego. El programa de punk de Radio Era. Bueno, de punk y otras cositas. Punk y folclores británicos, ¿no? Y folclore español, interactualidad bicicletista. Oh, Dios, como saturo. Bueno, esta noche tenemos invitados, nos han pedido de... Bueno, pero ¿cuáles favoritos? Muchachos, pelopollas. ¿Así que me recuerdan estos dos? Faltando el respeto desde... No hemos empezado, ¿eh? No, es verdad, si tienen pelopollas, pues tienen pelopollas. Voy a decir que yo tengo una cocha grande, como esa señora del disco, y... y tú tienes barba, pues estos dos tienen pelopollas. ¿Sabes qué me recuerdan, tío? Había unos bichitos en Barrio Sésamo Tronco, que vivían en... que eran como escarabajos y vivían en alguna familia. Son un poco en esa onda, tío, el Javi Alberto, macho. Así con su pelo. Ay, por eso los bichitos son Nabucodonosorcitos. Esos, efectivamente, macho. Bueno, pues nada, esta noche estamos con Alberto y con Javi, miembros de los Coproditos. Bueno, ya no. Esa banda... ¿Ex-miembros? Sí. ¿Cómo que es miembros? ¿Esa banda ya difunta? No, hasta que no haga un comunicado oficial o os enfadéis entre vosotros, no podéis ser ex de nada. Hombre, enfadarnos, no nos vamos a enfadar nunca. Pues entonces no sois ex de nada. Digamos que estáis en... Estáis parados en un stand-by, como Michael Jordan cuando se fue a jugar al béisbol. Yo creo que no. ¿Michael Jordan se fue a jugar al béisbol? Ah, cuando hablamos. Ah, es verdad, sí, cuando sí, abramos sí. Nuestro famoso blog de literatura, Javier, ya verás qué crítica ha salido de Michael Jordan, tío. Pero en fin, yo espero que esto sea un impact, ¿eh? O algo así como... ¿Qué grupo estuvo un mogollón de tiempo sin tocar en directo, pero luego Pink Floyd. Cualquiera. Todos los grupos vuelven ya. Bueno, Coprolitos es una banda amada a la par que odiada, yo creo. Más odiada, yo creo. Diría que más amada, bastante más odiada. Yo creo que es más amada que odiada. Realmente yo creo que odiada no es, y tampoco es amada. Es amada con la boca pequeñita y odiada con la boca pequeñita. Efectivamente, yo creo que es una banda que deja indiferente a cualquiera. No, no es ni amada ni odiada. Sin embargo, no es una que banda ha pasado sin pena ni gloria por la boca pequeñita. No, yo creo que es una banda amada por... boca pequeña, porque como uno de sus miembros es hostelero, pues claro, todo el mundo va a decir que ese grupo mola. Pero claro, luego íbamos a los conciertos de Coprolitos y siempre estábamos los mismos. Por ¿y supuesto, dónde está la gente? Por supuesto. De todas maneras, voy a poner la puntilla, y de eso de banda no me gusta nada. Mejor un grupo. O sea, una banda, pues, yo qué sé. Una banda la está así. Una banda, efectivamente, va bien con más proyectos. La banda del Militrón. No, un grupo. No me mola nada. Una banda, en términos deportivos, cuando se dice que un equipo es una banda, ¿qué eso es? Sí, eso lo decía García en los... Pues eso, la banda del Militrón, lo típico. Es lo que dice Gorgojo, cuando un equipo de paquetes dice, soy la banda del Militrón, dice siempre. La banda del Militrón. Pues entonces una banda es mucho más punk que un grupo, tío. Bueno. Un grupo suena Asociación Política 15M Baruda, tío. No nos desviamos de todas maneras. Hoy ha venido Alberto con un puñado de temas que nos va a poner así algo diferente, a cosas que pasan en el mundo subnormal. Sí, la verdad es que la idea era que viniera Alberto y que pusiera temas. Lo que pasa es que también está Javi y vamos a aprovechar para meter cera y abogar porque vuelva a los Coprolitos y den un concierto más. Un poco cierto despedida, por lo menos, ¿no? Por lo menos, para que de verdad ellos estemos ahí, porque no lo perdimos. ¿Cómo puede ser que la persona que más ha seguido a ese grupo no fuera a su último concierto? Pues fue, estuvo bien ese. Hijo de puta. Ese estuvo bien, el penúltimo. Que yo soy, yo soy, ¿qué te diría yo? El seguidor cuñado de ese banda, tío. Ya. El cuñado es el de mí. El es cuñado. Cierto, sí. Bueno, Alberto, pues venga, vamos a poner un tema. Vamos a empezar con un tema que estoy escuchando ahora últimamente. Bueno, es un tema antiguo y que me gusta mucho, de los Pistones. Y podría servir para empezar un debate interesante, porque yo he leído en internet que Los Pistones, un grupo madrileño de los 80, que cogió el nombre de mezclar sus dos grupos favoritos, que eran los Sex Pistols y los Ramones, y sacaron el nombre de Los Pistones. ¿Tú crees? Hostia, sí, lo digo. Y digo yo, ¿por qué no hacer eso, sabes? No tener que elegir entre uno y otro, como vosotros siempre estáis haciendo de aquí. ¿Cuál te gusta más, los Sex Pistols o los Ramones? ¿Y tú, pues entonces, no, ¿cómo se llama, los dos? ¿Cómo se llamaría tu grupo, entonces? ¿Cuál sería tu grupo? ¿Los Beat Maiden? Pues no sé. Los Maiden, sí, a lo mejor. Sí. ¿Los Maidenauts o algo así? Los Red Maiden, a lo mejor. ¿Los Red Maiden? Vaya. No, pero es que no tengo dos grupos que me gusten. Tengo muchos. Todo el mundo tiene. Pero lo que quiero decir yo es que no hay que elegir entre los Ramones y los... ¿Por qué no? Pueden ser los dos a la vez. Vamos a ver, Alberto. Una de las cosas que nos enseñaron los antiguos griegos es que discutir es algo divertido. Ah, y que la contradicción y la discusión se avanza. Si el Vera y yo nos lleváramos bien, este programa no hubiera durado más que una temporada. Porque seamos gente muy... Eso sosa. También es verdad. Pero bueno, es igual. Yo Y no como ahora que tenemos miles y miles de oyentes por todo el planeta. No, pero hemos aguantado. O sea, que sigamos aquí es un triunfo, Vera. O sea, no, yo no cuento oyentes. Cuento que estamos aquí. No nos hemos tirado los trozos a la cabeza, no nos hemos ahogado la bandera de Palestina. No nos hemos caído por las escaleras, no nos han merendado los negros. Exacto. Eso está muy mal dicho, ¿eh? Arbitas, ups. ¿Y tus dos grupos favoritos cuáles son? Si es que tampoco tengo dos. ¿Pero por qué sois tan jodidamente? Es que es verdad, que es así, tío. No, todo el mundo. No, tengo muchos. A mí los Sex Pistols y según época. Me pillas los Sex Pistols y digo que es par. No, me pillas un día y te puedo decir uno y al otro. Lo de las Redowns, yo qué sé, miles. No, no tengo grupos favoritos. Pero bueno, es igual. No tenéis juego, no tenéis chicha, soy muy susana. Sí, puede ser. Ahora que escuchamos a los Pistones, bueno, yo reivindico a los dos, digamos, a los Sex Pistols y a los Ramones. Eso está bien. Pero más a los Sex Pistols, ¿no? La putada y esta de canción es que está una rima fácil. Esta canción sí. Me parece que es una canción perfecta, simplemente eso. Pues nada, vamos a escuchar a los Pistones. La 7 menos cuarto, dilo. La 7 menos cuarto. En la puerta del sol. Por culo. We'll be right back. también. Bueno, Emi, te he pillado. Te he pillado rajando, como siempre. Como sí, no puede ser de otra manera. ¿Puedo decir? Iba a decir una cosa, yo no quería interrumpirte, pero quería aprovechar para decir que... bueno, es que no sé si estás, si ha sonado música después de poner tú el disco. Sí. Sí que ha sonado. ¿Cómo que ha sonado música? Sí, sí, no, música, sí. Pero no lo vimos. Vale, no, es que yo iba a decir que ¿por qué ponéis música después de poner un tema? Porque queda mejor. Para que haya un colchón de sonido y no quede la voz así tan hueca y tal, porque, y sobre todo cuando no tiene mucha experiencia en los controles, como sí, en nuestro caso, que es por cuestiones, pues también queda, claro, si te quedas colgado y tal, pues bueno, vale, siempre hay un poco de música. Es una pregunta que se puede salvar el ojete. Si quieres ser tú el que nos haga la entrevista, nosotros hay No, pero es una pregunta, no, es una pregunta que una vez Alberto y yo lo hablamos, eso sí, me acuerdo. Yo no lo haría, yo no lo haría. ¿Estás pensando en hacer un programa de radio? No, de radio. Joder, que no, decíamos. ¿Vamos a radio o la Garaje Sónico 1995-2010? Es el momento adecuado. Publicidad de mi socio. Ah, sí, señor. Podemos hacer publicidad. Ya que estás aquí, Javier, vamos a hacer publicidad de tu bar. El Ping Pong Pass. Situado en la calle Vara del Rey, sin número, ¿no? Número 13. Tú sí que eres un varas. Número 6. Eres un rey. El número 6, tío. En fin, Alberto, pues mira, ya que estás aquí. Dígame usted. Pues vamos a, pues yo que sé, a preguntar un poco. Ahí va, mira, un WhatsApp. Vamos a preguntar un poco por tus inicios en esto de... De mí, que te quito el móvil. Del mundillo, mira, como mi padre. Como mi padre, ya tengo, es que tengo tres padres, tío. Vera, Gorgojo y quién es el otro, macho. El biológico, ¿no? El biológico. Y el que está en los cielos. ¿Eh? El que está en los cielos. Sí, ahí el va. Santísimo, sí, padre. Demi, ¿puedes dejar el puto móvil y hacer lo que le das a comida a Alberto? Y tú quieres ser un educador en el futuro y estás mirando un... Esto es una falta de respeto, bueno, a los invitados. ¿Cómo empezaste tú en esto de la musiquita, de la cultura musical? A mí me gustó desde... La tribu urbanera. Desde que tengo uso de razón me gustó, digamos. ¿Y desde cuándo tienes uso de razón? Pues desde, yo qué sé, desde los 20 años, por lo menos, o incluso después. No, desde siempre, yo no sé, siempre me ha gustado la música y... Y bueno. ¿Y cuál fue tu primer grupo? Mi primer grupo fue con este señor que se llama Javier, que está al lado, que se llamaba Dick Despedida y Cierre. Sí, es verdad. ¿Cómo? Un grupo punk en Salamanca. Despedida Dick, y Cierre. Despedida y Cierre. O sea, ¿ese fue tu primer grupo con cuántos años? Con 17, ¿no? Sería. 17 años. Ah, conocí a la... ¿Y cómo conociste vosotros dos? A todos. Pues. No sé. ¿Os acordáis de cómo conocí? No, sí, a través de mi padre y de su tía. Es verdad, sí. Ah, sí. Pero no, pero... Me ha contado Javi que tuvisteis una época oscurita de droguitas y LSD y eso, puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo LSD no, pero... Ah, sí. Yo sí. Sí me han contado por ahí que tuvisteis una época así muy pinflodiana. He tocado... Sí, a lo mejor tomamos algunas drogas y tal, pero bueno, tampoco muchas, ¿no? ¿O sí? Nah. Alguna. Alguna que otra, ¿no? Alguna, sí. ¿Y ese grupo cuánto duró y con quién fue? Ese grupo no fue relevante. Luego un concierto con quién. Ese concierto fue alguno así, algún fue un concierto de estos de famoso. Sí. Lo organiza la CNT en Salamanca o algo de esto. Ah, ¿no? Sí, joder, Calimuchera, ¿no? O sea, que estabas ahí reivindicando la lucha. Luego una foto de Javi cuando era chaval con el pelo liso y largo. Liso no, siempre lo he tenido liso. ¿Cuándo lo tenías? Liso y largo. ¿Pero cuándo me has visto? Lo he visto en tu casa de madera, tío. ¿En tu casa de madera? En la calle Madera, no, vi la foto. Luego tuvimos otro grupo que se llamaba Beayas Mujer. Por lo de varios... No, oh, hostia, la de verdad, verano, cuando verano, tuve la regla. Sí, exactamente. ¿Pero ese ya que era más mugretoniano ya o...? Bueno, mugretoniano. No, era... No sé. No, era raro, no sé. Era raro. Como maladilla en esa onda. Una cosa extraña, yo creo. ¿Estamos hablando de qué año? Nunca progresó. Hablamos del 94. 94 o 95. ¿Tan pronto? Siempre estábamos buscando cantantes y en ese grupo cantó Marisa, ¿o no? ¿Tú Marisa? No, se puede decir. Marisa. Ah, no, es que no. No, yo creo que vaya, no. Vaya exclusivas que estamos teniendo, ya, este programa de radio hoy. Yo en el 94 aún andaba con el pressing cacho a cuestas, tío. Vale, sí. Digamos que tuve una infancia muy tardía, muy tardía. Yo no sé ni dónde estaba el 94. ¿Qué estaría haciendo en el 94? Viendo V, desde luego que no, verá. Pero ¿has contado el secreto que nos ha contado el gordo de Fabuloso Combo o no? Cuéntalo. La corta al gordo. Hostia, es verdad, un momento. Cuéntalo. Antes de nada vamos a mencionar los conciertos que hay la semana que viene. Fabuloso Combo tres gordos. Bueno. De cuatro que son tres son gordos. Bueno, y el otro es una mujer, ¿no? Y bueno, el otro es una mujer. Y está delgada. Y está delgada, o sea. Bueno, que... un momento. Este fin de semana. ¿Cómo los tratan músicos? Tocará ir a la fiesta de radio de la Demi. Hombre, tocará... El que no vaya le vamos a matar, a hostias. A no el ser que no vaya es un mierda. A ver a Paul Heaton. El que no vaya es un mierda, porque Radio de la monta una fiesta para celebrar su inicio de temporada. Esto será el 1 de octubre en el Centro Social Ocupado Casa Blanca, aquí arriba, en la calle Santa Isabel, la calle de la Filmoteca. Y hay una... La Filmoteca, Matisse. Hay una... calle preferida del barrio Antón Martín. ¿Por qué? ¿Sí? Porque está guay. Pues igual a pescado. Y punto. Hombre, pues por eso me mola también, por el mercado Antón Martín, que es mi mercado preferido de Madrid. Huele a pescado, y está la puta filmoteca llena de modernos con libros de Truman Capote, tío. Habría que matarlos a todos. Fíjate, no te fijes en lo moderno, fíjate las viejecitas que van con el carrito a comprar. No hay viejecitas, solo hay moros y modernos. No, sí que hay. No, perdón, los muros están más para abajo. Hay moros y modernos. Más por esta calle, precisamente, por la calle La Fe, que es y aprendices de actores. Bueno, pues esto empezará a partir de las 6 de la tarde y a las 7 y media se proyectará, o a las 7 no me acuerdo, se proyectará un documental sobre las radios libres llamado Radioactividad, cortito, media horita. Habrá cafeta para que os hinchéis el buche bien con priva barata, precios populares. Y luego por la noche habrá un concierto a las 10, un concierto de punk en el que podremos ver a la banda mostoreña Bitov, el debut de la banda madrileña Ejército de Desertores y... Que promete hasta que te la meten. La banda de punk blues, Asano Historical Society. Eso no es punk. Bueno, a ellos les gusta decir punk. Bueno, ya sabes, cómo son, Demi. Les gusta contentarnos con su pequeño toque de punk. A mí me gustan y, joder, son muy majos y me gusta su una gran banda y mejores personas. Y son muy buenos, son por muy supuesto. Bueno, punk, coño. Y la semana que viene en la sala Nasty, el viernes 7, habrá un concierto de punk. Vamos a hacer un concierto del Nasty, verá, tío. Sí, pues son los inservibles. Nasty. Inservibles. ¿Con quién más? Con Silla Eléctrica y Sudor. Vaya, pero eso no tocan en Ocupas porque son hardcoretas libertarios. Bueno, también tocan en Lasty. Tocando en un sitio tan frívolo. En fin, la semana que viene escuchad el programa que pondremos a los inservibles. Y de momento vamos a poner otro tema, Alberto. Vamos a pasar directamente a... Vale, pues directamente escuchamos un grupo de adolescentes, de chicas adolescentes de San Francisco, que se llaman Hegel. ¿Cómo? Hegel. Hey, chica. Hay chicas. La portada cojona, tío. La portada está súper chula, la portada. Es guapísima. Es como una tía dando a luz a otra, yo sé, dando a luz a otra tía igual que ella. Con las patas, sí. No. Es un enano chupándole el chumino a la piba esa. Pero si tiene los pies hacia afuera, ¿cómo iba a estar chupando el chumino? Porque tiene los pies ahí mal puestos. Yo no había pensado lo del enano, pero puede ser. A mí me encanta la portada. Eso sería una enana, porque viste igual que la otra. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Que un tío no puede vestirse de mujer? Sí, bueno, no sé, pero... 1, 2, 3, responde otra vez. Concurso del mundo es normal. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Hegel y la canción se llama Viboros Tiborgous. Pueden mandar ustedes a nuestro Facebook o a nuestro blog Epo. ¿Qué cojones significa la portada del disco este, del segundo disco que nos va a poner nuestro amigo Alberto, que probablemente sea... Bueno, yo lo que digo es que no sé si he cazado bien el comienzo de la canción o va a empezar un poquito así, de aquella manera. Lo voy a intentar fundir porque la verdad es que tiene un comienzo un poco ambiguo es el comienzo. Cuidado, aquí no queremos cosas de esas, Ambiguas. Bueno, pues... Es que algo voy a estar pobre Vera, que se ha tirado el tie, ¿eh? No entra joder, las joder, no joder. Si entro las conversaciones, troll. Tengo que llevar yo el mando de todo, tío, ya. Cuenta secreto, por si alguien quiere ir mañana. ¿Eh? Ah, bueno, sí, hay un concierto esta semana, venga. Cuenta el secreto, Benny. Claro, pues si no vaya todo el mundo, me cae sin entrada, tronco. Oh, qué acaparador. Yo es que no sé sacar cosas por internet. Lo ha contado, Se está dejando contarme. Si alguien quiere matarlo, que lo mate a él. Vale, en fin. Nos hemos enterado. ¿Quién lo ha contado? Garganta profunda. Creo que ya sé lo que vais a decir. La garganta profunda en este caso ha sido. Estómago profundo, no. Estómago profundo, qué falta. ¿Cuánta profundo? Falta de respeto. Vamos a dejar estómago profundo, ¿no? Nos lo ha dicho. Ah, bueno, espérate. Estoy pensando, es que no, me he hecho un lío de ideas, tío. Nuestro. Bueno, venga, lioso. Acárate un poquito, Queden por culo. Seguimos el orden cronológico. Estábamos por lo de Bea y es mujer. Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasó con Bea? ¿Y estaba Javi en ese grupo metido o no estaba Javi? ¿Cuándo aparece Javi en tu vida? Sí que estaba, ¿no? Yo sí, creo que sí. Estaba en el de antes, imagínate en este. Y ese que duró, nada, ¿no? ¿O qué? Sí, sí que duró. Joder, un tiempo, sí, pero sí, nunca yo ya os conocí con las hijas de Lady Di y todo esto. No, ahí no estaba yo, ahí estaba Chen. El grupo de... ¡Amigo, esto es al tanto! ¿Eso fue anterior o qué? ¿Eso fue anterior? Fue posterior. Aunque era, que estábamos en lo de la Bea que tiene la regla y eso. Nada, os tocamos una temporada y ya está. No grabasteis nada, ¿no? Sí, nada. Maquetas de mierda, pero no conseguíamos encontrar. ¿No las tenéis por ahí alguna? Con un cassette, bueno. Puede ser, pero. Igual no andarán por ahí, pero no. Pero no conseguimos encontrar ninguna cantante porque les aberraba todo. ¿Y por qué esa puta manía siempre de meter cantantes femeninas? Tiene que ser cantante. Manía que nos queríamos no quitar. Sé por qué, pero tiene que ser cantante. Ya, está, sí. Ya, siempre que habéis tocado juntos, siempre con tías. Sí, vale. Sí. Es curioso. Era una manera de ligar. Y de, sí, tú en tu caso. Bueno, ya llegaremos al momento. Sobre todo será por lo que ligamos con los grupos, porque vamos. Ya llegaremos al momento de hablar de esa frase mítica de no, yo no me voy a enrollar nunca con una gente de mi grupo porque por encima de todo está la banda y la banda se va a tomar por culo. Ya llegaré a ese momento, ¿verdad, Javier? Sí. Y luego después de eso, ¿qué vino, tío? Todo esto es Salamanca. Nada, ¿no? Después de eso, yo toqué con otro grupo que era medio metalero, medio punk, que se llamaba Trikimburi en Salamanca. Y luego ya me vine a Madrid. ¿Cómo se llamaban? A Trikimburi. Joder. Suena muy rumbero, ¿eh? Eran buenos, tenían un temazo cojonudo. ¿Cómo se llamaba el de este contra las feministas? Que era buenísimo. No me mires que te mato, hija de puta. Y entonces ya conocíais todos, ¿no? Las Vedaron las feministas. Vosotros, Marisa. Javi, sí, nos también conocíamos. Supongo, sí, ¿no? Sí, también sí. El chaval este Santander, toda esta tropa, ¿no? Quintanilla. Nah, pero estos no eran de... ¿No? Nah, nos conocíamos. Víctor también, ¿no? Víctor una temporada tocó con nosotros, pero bueno, no. No, y el chaval este que, bueno, pues, se entrará luego más tarde también. ¿Chenan? ¿Chenan? ¿Where is Chenan? Chenan lo conoce Alberto desde pequeños, vía, por ¿no? la vía, sí, por la vía de... bueno, que éramos vecinos del pueblo. Digamos que si hiciéramos una especie de árbol genealógico, tipo como les hacen los grupos, tío, por un lado estaríais vosotros dos, luego Chenan por otro lado, luego se junta, se disuelve, se vuelve a juntar, algo así. Podría ser. Qué curioso, macho. Pero esto no interesa a nadie. Es lo que me interesa. Iba a decir justamente, ¿vosotros creéis de verdad que esto le interesa a alguien? Me interesa. Bueno, este programa en general no le interesa a nadie, le interesa por la música. No te equivocas, ¿eh? Es una cosa que te creas que la gente está aquí esperando cada fin de semana. Yo me los he escuchado todos, ¿eh? ¿Todos? Todos. ¿Desde el primero? Desde el primero al último. Desde que estaba Arturo, ¿era tu compi? Sí. Todos, hasta joder, el último. Eres un santo varón. Ya. Oye, Alberto, tengo una duda de este disco que acabas de poner. Yo le he puesto esta 45, pero suena una voz así muy apitufada, pero pone 45. Esa 45, esa pero es así. Iba a decir. Sí, empieza con una voz apitufada, pero ah, es vale, así. Vale, ya estoy bastante. ¿Quiénes son? Estas son Síndrome, son de Barcelona, del 83, y esta canción se llama Niñas y no sé mucho del grupo. Esto es Power Pop. Es del sello Flor y Nata. El freno de Hernán Casado. Hombre, Flor y Nata, yo es que ahora me estoy leyendo el libro este de Barcelona y lo menciona así, sí, como... He buscado información de este grupo. Y van... Sí. madre mía. He buscado información del grupo en internet y no he encontrado nada. Aquí están de cuerpo entero, los podéis ver. No, de cuerpo entero. Preciosísimos. También estos me suenan de la época de profesor. Yo coincidí con Brighton, que también se dio... La cara B se llama Brighton. Sí, no, sí, pero sí, que solamente. Y también, claro, que Flor y Nata fue el primer sello independiente, parece ser, de Barcelona, en cuestión de punk, power pop, nueva ola y ese tipo de... Sobre todo power pop, yo creo, ¿no? Más que punk. Bueno. Sí, no, punk también, verá. ¿Sí? ¿Qué sacaron? Sí, pues último resorte o algo de... No, incluso anterior, ¿eh? Último resorte. Bueno, vamos a escuchar el tema de mí, no lo vamos a enrollar más, ¿vale? Lo voy a mirar en internet. Os dejamos con Niñas, a mirar en internet, con su móvil de... De última generación. Pues ya, chaval, Madre mía. Le he quitado el sonido por ti, Vera, para no molestar con el WhatsApp mientras mandaba mensajitos, ¿eh? Es un detalle. Vale, muchas gracias. ¿Dónde has ido de vacaciones? En Calafiel. ¿Qué te has comprado? Mira, una camisa. ¿De qué color? Verde, me gusta mucho, verde. No ves que es de moda. Yo me he comprado unos pendientes, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En Lecturas, por correos. ¿Por correos? Ah, yo fui a Corte Inglés, tío. La enseñaron en Lecturas, tío, no por correo. También una amiga mía, Nivita, tampoco se lo creía esto. ¿No? No. ¿Y qué? ¿Dónde has ido de vacaciones tú? Yo, mira, me he quedado aquí. Pero me he comprado unos zapatos muy bonitos. Labios son como unas máquinas que nos mueven locos, nunca son iguales, a menudo cambian su imagen, siempre siguen la moda que sale. Aster. Vale, ¿a qué hora quedamos? A las 5, en la estación. Sí, sí, en la estación de la Renfe, ¿eh? Yo me voy a verte, Javier, ¿de acuerdo? Vale, escucha, ¿qué te vas a poner? Los pantalones verdes. ¿Verdes? ¿Verdes? Sí, son los nuevos que me he comprado. Ah, bueno, cuelgo, ¿eh? Vale, de acuerdo, adiós, adiós. Y aquí seguimos en Mundo Subnormal. Mundo Subnormal. Pues estábamos con el trasvase de Salamanca a Madrid, y ahí es cuando surgen las hijas de Lady Di, ya, Alberto. Más o menos, sí. Bueno, estamos dejando un poco a Javi aparte en la conversación, pero vamos, Javi, tú intervienes cuando quieras y di todas las cosas que quieras decir. Estoy cansado de pedalear. Entonces, el grupo este de las hijas de Lady Di, que lo tienes a mitad, tío, a medio caballo entre tu pueblo y Madrid, ¿o cómo fue? Más eso? O menos, sí. Ahí surgió en mi pueblo, que está en Burgos. No, me hice mucha ilusión cuando me hiciste la maqueta, tío, porque tenía una bandera de La Rioja. Es tío. Que así te conocí yo, porque en un concierto de Perturbados. Fue en un festival, no, fue en un festival de esto, yo no tocaba. Ah, en uno es de verdad, en Nasty. Y más volumen, no sé quién más. ¿En dónde? ¿Dónde era? Fue en el Nasty. Oye, en el Nasty, Demi, en ese un sitio. Concierto en el Nasty, sí. ¿Cuándo hubo las hostias del Mugre? No, fue el día de las hostias, no. Claro, pero yo vi que había gente en Madrid que le gustaba la misma música que a mí. Digo, joder, ¿sabes? Que yo pensaba que cuando tocaba con las hijas... En Madrid, un sitio pequeño, claro, y provinciano, que puede haber gente ahí. Entonces, por eso le mandé la maqueta a Mugretón y luego te la di a ti. A mí ahí estás en mano, pero ya sí, estabas con esa las centuras, porque me diste las dos. Ah, sí, es verdad, sí. De hecho, creo recordar que de ahí se nos entró, me gustó mucho. Y la de los hijos de Lady Di. Ya, es diferente. Sí, era mucho más sociedad alcohólica, tío. Pero si me permites. Pues, hombre, sociedad alcohólica igual, tanto como eso, pero. Era mucho más acelerado. Muchísimo más acelerado. A lo mejor sí. La primera. Pero bueno, que como siempre yo empiezo a hablar y hablar y hablar y no te dejo hablar a ti. Y cuéntame, ¿cómo se gestó todo eso? Pues, ¿cómo apareció el Chenan y dónde quedó Javi? El Chenan, que es colega mío del pueblo, pues nada, hicimos un grupillo ahí entre Chenan, Juanjo y yo y otros chicos. Juanjo, que era el historiador. Sí, exactamente. Y nada, pero Javi. El historiador. Es su apodo, ¿no? El historiador. Me lo presentaron como el historiador, que ejercía de historiador, además. No es que estudie como todo, sino que encima ejerce. ¿Era tu héroe, Demi? ¿Era tu héroe? Pero un poquito, sí. Oye, Demi, te hay una pregunta para hacerte, tío. Si habías chupado muchos culos y pollas mods en el concierto de Starly Road, tío, pero. Pero no sé, se va a pasar al final, tío. Solo chupé el Alvarito, tío. Alvarito no es un mod. Alvarito es un mod. Alvarito, todo el mundo es mod ya, tío. A mí cuando el otro día me contaron que Alvarito había tenido una época que se había depilar las cejas y rapó la cabeza al cero, tío. Tío, qué grande. Por cierto, a ver. Eso sería lo mejor del mundo. Esto es off the record, off topic. Sí, bueno, perdona, Alberto, no he querido interrumpir la conversación. Es que eso me ha venido la cabeza. El parecido letal, tío, entre Alvarito y Hani. Es hasta escalofriante, macho. ¿Sí? ¿Le gustan también las drogas? No, parecido físico. Ah. Físico. Está mal decirlo, pero bueno, lo que íbamos, que ya está este chico normal, pensando que yo voy cuando... Y esto sí que lo tengo que decir. Pero si eres tú el que lo dices, que eres un chupapollas mod. Tú eres bobo. Aquí no, lo has dicho tú. Cuando estuvo Rodolfo aquí el otro día, mientras yo metía callas a la mod, tú que como siempre, políticamente correcto, que hay alguna puta. ¿Yo? ¿Políticamente correcto con los mods? Sí, no, pero... Pero si llevo una camiseta de cangrena, hijo de puta mod. Pero vamos a ver, la llevas ahora que no está Rodolfo, pero la semana pasada no la llevabas. Ay, pues estaba diciendo, Rodolfo, ¿tú qué piensas de los mods de Puerta de Hierro que son fachas? Y mira, no, déjale en paz a Rodolfo, venga, otra cancioncita. No, hombre, yo tengo que hacer contrapeso contigo siempre. Pues eso. Perdona, Alberto. No me llames pelota de los mods, porque... Pero si te lo llamas tú mismo. Eso sí. Prefiero mil veces a un mod que a un basura carcoreta de los cojones. Pero vamos, de aquí a Lima. No jodas, De aquí a Lima. Ay, de aquí a Lima. Y vale, el concierto de Starly Road le da mil vueltas a cualquier basura carcoreta que me podáis poner cualquiera de vosotros. Vamos. Mucha más actitud, mucho más macarrismo y mucha más cosa de la calle. Hombre. Y nada de un chalet con garaje y mierda de eso. Lo bueno de los mods es que, como no tienen relevo generacional. ¿Que no? ¿Qué van a tener? Si antes son los viejunas. Tú estás tonto, Javi, si hay mogollón de gente joven, tío. ¿Ah, sí? Qué horror. Qué horror. Sí, hijo desastre. Mío, sí, hijo mío, sí. Es una pena, pero. Lo que han engañado. Bueno, no es una pena, a mí me la suda, porque es que hay que diferenciar entre mod y apolilla. Bueno, estamos en lo de... Reconduzcamos, sí. Venga, claro. Alberto, sí. Vale, pues el siguiente tema que vamos a escuchar... Es que no hablara de las hijas de Lady. Ah, pues bueno, no sé, las hijas, grabamos una maqueta y ya está. Y ya está. Sí. ¿Y tú, Javi, qué hacías mientras tanto? Yo no sé, no me acuerdo. ¿Te has drogado o qué? Estaba fumando porros y bebiendo litros. ¿Dónde andabas tú? Estaría en Salamanca y aquí ya, estaría, no sé. ¿Vinisteis a la vez los dos, más o menos? No, hubo una diferencia ahí de dos años. Yo no me acuerdo, la verdad. Hubo una diferencia de dos o tres años. Yo no me acuerdo de nada. Joder, pero parece que os han dejado las drogas, las drogas muy serias, tío. No, no suena. No creo que sean las drogas, pero... Entonces, ¿qué fue, tío? ¿Las drogas, tío? ¿Cómo va a ser las drogas? No, tampoco hemos tomado tantas. Por eso, es una persona... ¿Qué? ¿No os acordáis? No sé, pues Alberto llegó dos años antes. ¿El agua del Pisuerga? del torno. No, pues Alberto y yo 2 años antes se movía con una gente y luego volvimos a coincidir, ya está. Efectivamente. No más. Bueno, pues escuchamos el siguiente tema. Esas cosas. El siguiente tema es un grupo que se llaman Los Crunchies y son de... Los Crunchies me suena a mí, ese grupo, no sé de qué. No sé, sí. No sé qué me suena, ¿de dónde son? A mí también. Son de Chicago. Es que lo tengo aquí apuntado. Es una chocolatina de Berto, tío. Yo creo que sí, o Crispies, ¿no? O no. Crunch, sí, el crunch. Bueno, es igual, 3 tíos, canta una tía, como tiene que ser, y chatarra, pues lo que me gusta, ¿no? Coño, Rodolfo. Y esta canción se llama Sobriety Anxiety. Pues hombre, la verdad es que... joder, tiene así los brazos tatuados con estrellas y esas cosas así. Yo creo que llevan un rollo un poco la URSS, por el rollo del consumismo y las etiquetas, si te fijas, la sociedad de consumo, que es un poco, ¿no?, lo que llevan... No, eso es más viejo que el mear, tío. No, pero digo que es un poco lo que a lo que dan vuelta la URSS a lo mejor en muchos de sus temas, lo del producto, lo de... Estás escribiendo un mensaje con el WhatsApp y no te enteras muy bien de lo que va la conversación, así que es un profesional, tío. Vamos a dejar el consumo, la digitalización, la tecnología... Esto lo hice con un mensaje de WhatsApp. Pues toda esa mierda, tío. Todo esto no lo cuenta mientras escribe un mensaje de WhatsApp. Los zombies y los robots nos están haciendo esclavos de mí. No, digo que nos estamos convirtiendo en zombies y en robots por la tecnología, el consumismo, la industrialización. Bueno, escuchemos a los Crunchies. Venga. Bueno, impresionante esa velocidad. Esa velocidad coprodita, ¿eh? Igual que ver ahí Javi cuando iban con la bici yendo por huertas a la pastilla, vamos, atropellando viejas. No, tú eres el atropella viejas. No, yo no soy el atropella viejas. Tú eres el atropella viejas. Hay una persona que está en diagonal mía que es la que va atropellando viejas por ahí. Yo claro, seguro que no. Pobre señora. De hecho, yo no atropellaba a nadie aún en todos mis... Yo lo que me da su retrovisor, como yo los sí, viejos tiempos. Y lo peor es que me distrajo de mí. Sí, claro. Sí, la culpa de Denis. Ahora sí, se llama así. No se llamaría de otra manera, lo que te distrajo. No. Qué pilluelo el Lenny. Qué indirectas. Deja ya hablar por el WhatsApp. Bueno, Alberto. Pues a ver, sigue continuando un poco. Pues ¿ya estás en Madrid situado o no? Ya está. Pues ya llegado a Madrid. Ya llego a Madrid y nada. Y hago. ¿Y sé los antihéroes? Haces chas y apareces a nuestro lado. ¿No? ¿Y cómo se montan esos antihéroes? Pues nada, a través de... Bueno, antes toqué con otro grupo, pero es igual. Carmen Clown, yo se los conozco, hombre. Bueno, es igual. El caso es que... ¿Cómo que es igual? Cuando alguien dice que es igual, es que hay una historia truculenta Isa, por ahí contando. Isa era amiga y nada, hicimos el grupo y con Chenan también. Sí, Chenan. Yo qué sé. Chenan siguió, ¿no? Adelante. Con sí, usted. Yo creo que... De hecho, Chenan y tú me hacéis mucha gracia, tío, porque sois como una pareja de estas... De hecho. Tipo de la Warner Bros, tío. Tipo el... Como el gordo y el flaco. Sí, Leoncio Tristón. Puede ser, sí. Tony Jerry. Puede ser. Tierno de Yuna y Patán, no sé, sois como una pareja, ¿verdad, Javi? Complementarios, tío, muy... Soy gente que los veo muy distintos, pero al fin y al cabo imprescindibles uno del otro, tío. Bueno, nos aguantamos ya hace mucho tiempo y entonces, pues... Bueno, yo, ¿qué voy a decir de Chenan? ¿Qué voy a decir yo de Chenan? Nada malo. Ya te digo. Nada malo. Lo voy a decir de Chenan, pirata. Y luego de repente apareció nuestro gafuli favorito en Isa los Antihéroes. Sí, y luego después dice los Antihéroes coprolito. No, pero espérate. No, pero Isa y los Antihéroes. No, pero Isa, que estaba muy de la jodido carrerilla. ¿Tú estabas en Isa los Antihéroes, Javi? Albert no llega a tocar nunca, yo sí, creo, ¿no? Sí, yo me acuerdo de un tío grandote con el pelo largo, sí, Raúl. Pero luego cuando él se fue a Edimburgo. Ahí se los Antihéroes. Sí. Los vi 3 veces. Sí. La primera vez fue con Raúl en un festival de estos murtonianos en. Pues a tomar por culo en Leganés. Hostia, es verdad. Ay, Juan, era a tomar por culo Fest. ¿Yo nos conocíamos ya de antes, no, en Salamanca? No. Yo estoy en Casablanca, ¿de qué? Te quedaste al me acuerdo que viniste con Sergio. Ah, no, pero es que tú, cuando yo fui a veros en Salamanca, tú ya tocabas, tío. Ah, vale. De hecho, que os tocamos con las Fires. Claro, las Fires, efectivamente. Me acuerdo de veros a Sergio y a ti en el festival ese que dices. Sí, Sergio, yo y Emilio estuvimos. Pues tío, no, si nos viste... se fue solo a casa desde Leganés. Si nos viste tres veces, nos viste el 75% de las veces sí. que tocamos, porque tocamos cuatro veces de hecho, solo. Además, me acuerdo porque también nos vi esa vez. Me encantó el concierto, por cierto. Y me ha salido un pareado. Es cuando conocí a Gafiruli, mi Gafiruli favorito. Y luego tocamos en luego Sol, tocar, por ahí. No, en Sol, no, al Marta, lado de... Y luego tocamos el famoso concierto del Custom, que fue... Qué grande, claro. Y fue el inicio de la Stasi. Es verdad. Ese fue el inicio de la Stasi. El primer concierto de la Stasi y vuestro último concierto. ¿Con las Fures también? Con las Fures también, cuando les quisieron pegar, cuando no nos dieron un pago porque se destrozó. Ah, qué grande, sí, con un detergente. Porque sorteamos un lote de productos día. Con los del Ras querían pegar. Y tiraron el champú y tal. Fue muy divertido, sí. Sí, fue divertidísimo, pero vimos un poco. Eso habrá que hacer, volver a hacerlo de Rospalas, ¿no? Sí. Ahora volver a hacerlo. ¿Podremos hacerlo, Javi? Sí. ¿Podremos sortear productos del día? ¿Y por qué sí. se separan los antiguos? Podréis sortear los antiguos. Siempre me he preguntado. Y yo sé la respuesta, pero bueno, pues voy a preguntar. Eso aquí. Cuando hagas una entrevista a Puerto Banús, se lo preguntas a... Bueno, no. Porque... La ley marcial. La ley marcial. Y no digo más. Y hasta aquí podemos leer. O las artes marciales. ¿Cuánto daño ha hecho las artes marciales al punk? Me encantaba el título ese del disco póstumo que tenéis que haber hecho. Ah, sí, eso hubiera estado bien, ¿eh? Entonces, bueno. Artes marcial. Artes marciales no, la ley marcial. Era antihéroes contra la ley marcial. ¡Qué cabrones! Bueno, venga. Estamos haciendo historia, ¿no? Revelando soterradamente algunas verdades que poca gente llegará a conocer alguna vez. Pero encima las tenéis que desvelar vosotros. Este tipo de código de Da Vinci, aquí la gente tiene que extraer sus conclusiones y tal. Tiene que conseguir pistas, como una gincana. Una gincana dentro del punk, madre mía. Está todo como en metáforas. Es como la historia interminable, tío, todo en metáforas. Como la Biblia. La historia interminable tiene muchas metáforas. Tiene alguna que otra. Ah, bueno, pero alguna que otra. En un libro de 8.000 páginas se puede aguantar. Hostia, es que joder, es un libro entero de metáforas. La historia interminable es el mejor libro. Es que me he leído ahora, así hablo Zaratustra. Que está, y pasado era el lenguaje bíblico, sí. No. De hecho, va a ser mi primer comentario para el blog de Demi. Ah, sí. Ya, más estoy, curioso, lo tengo medio hecho ya. Tiene, desgraciadamente, tiene algo de influencia sobre el tema. Tiene del nihilismo influencia. Sí, de Aleister Crowley. Pero bueno. ¿Y por qué no te gusta Aleister Crowley? Porque es un satánico de mierda, coño. Hace falta decir más. Se pone como un abuelo, tío. Le tiembla la papada y todo cuando lo dice. Cuando oyen hablar del demonio, se pone de mierda. Eso es porque me estoy haciendo mayor, verá, y tengo canas y arrugas. Por eso le gustó papada y papada. No me gustó. El interior, luego hablaremos de mis padres y de Chenan. De mis padres. Hablaré de mi familia. Con el disco encima de la mesa juzgando. ¿Cómo es esa frase de la polla recogida que tanto me gusta decirlo? De ay, ay, ay, malas esta justicia. Que porque a unos premia, a otros se les castiga. Pon una canción, Alberto. Vale, ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Sade, es valenciano. ¿Sade? Como el Marqués. Como la chiquita esa. Sí, señor. Y como la chiquita esa que cantaba, tío. Ahí como... Ah, bueno, es verdad, no me acordaba yo de esa chica. Alegrita, bueno, este disco es... Eran de Valencia, del 83, y he encontrado cosas muy curiosas en internet. Y las voy a decir porque son muy divertidas, ¿no? Bueno. A la chaval, te has hecho como el Vera, tío. Te has hecho un chuletón para la gente. Hombre, es que si yo. Ahí la mama. Vamos, yo tengo aquí todo apuntado porque si no, yo no controlo de los discos que he traído. Yo tengo que. Oh, tío, Alberto. Sí, señor, qué profesionalidad, tío. Sí, señor, hombre, yo me lo tomo. Pues te voy a cambiar la cerveza, ya que vas a hablar. Claro. Entonces, tengo que. Has hecho el típico cambiazo de Mortal y Filemón, ¿eh? La ha dejado una vacía. La ha cambiado una cerveza y era por una vacía. Joder. Pues nada, este grupo en el 82 se llamaban Información y Turismo. Entonces. Luego ya se cambiaron a Sade, ¿no? Y este EP que vamos a escuchar se llama Quiero ir a vivir al Corte Inglés. Y según he leído, el Corte Inglés promocionó muchísimo el disco, consiguiendo incrementar mogollón las ventas, de las cuales el grupo no debió ver prácticamente nada. Pero nada de nada. Nada de nada. Por la que se ve también. Demasiado, porque no los conocen ni su casa a la hora de comer. Nada de nada, pero es que he escuchado, he leído una frase buenísima en internet que dice: son los creadores del Funky Punky y del Ska Siniestro. ¡Hostias! Eso es muy bueno. Eso es más grande, eso es más grande que cuando en la casita inventó el gótico tropical. Vamos, pero, a ver, si estos tíos con una campaña de promoción de Corte Inglés y no se hicieron famosos, es que tienen que ser más malos que el hambre, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar. Tengo que decir que tocaron muchas veces con Interterror y que tuvieron una polémica con ellos porque ellos decían que los únicos punk de Valencia realmente eran ellos. Cuando... ¿Y Seguridad Social? Eso decían ellos. De seguridad social no decían nada. Pero lo mejor es que dos de los componentes de este grupo acabaron luego en Los Inhumanos. ¡Uy, bo! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Sí, todo cuadra, tío. Para, todo cuadra. Para macho. Terminar, tengo como que decir que el cantante murió en Madrid de un accidente de moto. Todo esto es de internet, ¿sabes? Que se recopila joder, esta mira, información. Mira, internet, todo encuentra, se encuentra de todo, macho. Sí. Oye, ahora mismo Alberto tenía ahí un aviso como de... De colaborador de estos así de programa que rebusca por internet. Y ahora vamos a ver a nuestro colaborador, el profesor chiflado, que nos va a contar una historia de un grupo que se llama Sade. Así que nada más, ya sí que. Bueno, el aspecto que tienen es bastante, bastante punk, tío, de esa época. Eso no sé, me ha matado, ¿eh? Eso también. Ya, macho. Tienen como una estética punk, pero realmente es mucho más nueva ola. Pero la canción que escogí edita, es más punkarra. Lo edita Florinata también. Sí, es de Florinata. Florinata y Ediciones Milagrosas. Yo creo que esta canción Monca. Que vamos a escuchar os va a molar. Esto es cachondeito, por el duro, ¿no? Vamos pues nada, vamos a escucharlo, tío. Yo tengo ganas de oírlo. Venga, ahí suena. Miedo a la hora de morir, pero una paranoia me está haciendo sufrir. Frío y solito no me puedo divertir. Quiero un nicho colectivo donde haya gente a parir. No tengo problemas de amistad, pues todos los muertos son igual. Hechos fríos, colectivos, hechos fríos, colectivos. Sobre el dicho al notario y también a mi doctor, a la policía y al gobernador. Y lo saben mi abuelita y la chica de mi amor, que me entierren con guitarra y con mi amplificador. No tengo problemas de amistad, pues todos los muertos son igual. Me llevo la moqueta y también el transistor, la bicicleta y un cómodo sillón, cintas de vídeo y el televisor, un póster de Mango y otro de Minas del Bosque. No tengo problemas de amistad, pues todos los muertos son igual. Quiero un nicho colectivo. Quiero un nicho muy sencillo. Quiero un nicho colectivo. Quiero un nicho muy sencillo. Joder, joder. Pues sí que eran... Eran rapiditos, ¿no? Era sí, una banda... bastante chulo, de hecho. Sí, las otras eran más rollo nueva ola, así. O sea, que esta la canción buena. Yo creo que sí, intentaron llevar un rollo más funky, así, más moderno y yo como creo que... Como objetivo no de Birmania, no sé época. Sí, algo, eso, ¿no? Efectivamente, no se comieron ni un cagado, yo creo. Y más grupos de estos de la movida madrileña que pasaron del punk a mierdecitas de estas de funky, así, pop... Puede ser. Lo que sea en Inglaterra, básicamente, vamos, sí, como siempre. Sí, sí, sí. ¿Y dónde echarse el guante a esto? Pues bueno, digamos que... En el Corte Inglés. Sí, en el Corte Inglés. Encontré el disco. Ahí estaba, ¿no? En la sección entre... En la sección. Entre las oportunidades, ¿no? Yo en el Corte Inglés esto es de Kausuke y cosas. Estaba entre el de las Stasi y el de... Bueno. Y de Kausuke. Andábamos por los coprolitas. Era, sé que se era... Que después de la espantada de Isa, pues buscaste otra cantante femenina, claro, no pensé de otra manera. Y yo recuerdo cierto concierto en el Lobo de Sanabria, ¿verdad? De los Ricillos. De una chiquita bajita rubia, muy salerosa ella, con una camiseta, ¿verdad? Que ponía Busco Antihéroes, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Así es como nacieron los coprolitos, ¿puede ser? Efectivamente. Cuente usted, Javier, que ahora usted se tiene que tomar ya el mando de control, tío. De... No, ¿por qué? No tengo que... Porque Alberto está hablando con su tocayo. Ah, entonces... vale. Bueno. No, nada, pues la dijimos, ¿y esta chica qué hace? Y la invité yo a tomar unos chupitos y me dijo que tenía novio. Anda, pero ya desde el principio, desde el primer día yo creo que ya que le echaste el ojo encima, ¿no? No, que no te hagas el duro, tío. No, yo estaba con otra chica ahí en ese concierto. Sí, me acuerdo yo de ella, sí. Sí, sí, pero joder. De mí eres una portera de lo que no hay, tío. Pero esto no interesa a la gente. Esto no interesa a nadie. Eso es lo que tú te crees, chaval. ¿Ah, sí? Te voy a decir lo que interesa a la gente. Cotilleos, anécdotas, estas bizarras. Lo que no interesa a la gente es de este disco. Pues bueno, lo sacó RCA en el año 1978 y pues ya solo hay 4 ediciones de tal. Eso es lo que no interesa a nadie. Esto es lo que pues a mí gente. Me interesa eso. Porque tú, Javier, eres un aburrido bibliotecario de la música, tío. Debe ser eso. La gente que escucha este programa, que sean 4 gatos, lo que querrá escuchar es batallita de vosotros, porque la mayoría de la gente os conocerá. Ah. O sea, si alguien escucha esto. No. Pues el Mugre, Heidberger, Alfredo, pues gente que conocéis, ¿no? Pues si nos conocen, ¿para qué quieren oírlo? Pero no conocen todo. Si ya lo sabrán. No conocen todo. Bueno, tronco, no me lleves la contraria. Yo aquí soy el que maneja, soy el Stalin. Ah, yo pensé que era Vera, el Stalin. ¿Qué coño? Pues el Vera Viales, el pobre hombre no puede hacer nada ni decir nada, se está todo el rato con los aquí tipos. Estoy, aquí estoy, todo el día liado con la técnica. Al Vera ha muerto. Al Vera le he cambiado además porque le había dicho antes que me pusiera un tema y ahora de repente le he cambiado y le he dicho que me ponga otro. O sea, bueno, con probitos, probablemente el grupo más importante de todos los que habéis estado. De Madrid. Más importante. No sé. Yo creo que sí. Más importante del siglo XX. O por lo menos el más entrañable, para mí. Más entrañable para ti puede ser, pero importante pues no. ¿Y el mejor en directo? No. Hemos tenido directos desastrosos. ¿El mejor en directo de dónde? ¿De Madrid? ¿De España? Hemos tenido directos decentes y directos desastrosos. Bueno, un directo bueno. Normalmente hacíamos uno que estaba decente y otro que era horrible. Un puto desastre. Pero bueno, era parte de los compromisos. ¿Por qué cojones, tío? Vosotros sois tan modestillos, tío. A mí el último single tengo que reconocer que me mola un huevo. ¿Por qué no lo veo? A mí no me mola nada, tío. Pues a mí me mola un huevo. Yo es el que mejor he oído hablar a la gente de él. ¿Pero por qué, tío? Porque realmente fue porque es satánico, es doble, está guay. Satánico. Hombre, el diseño sale María medio en tetas, se chenan con una careta muy rara. Todo eso cuenta, ¿qué te crees? Claro. Luego pasaron cosas muy raras. Alberto, ¿por qué cojones? Porque esto sé que eres tú, te dio por esa mierda satánica, tío. Pues mira, al principio las primeras canciones que hice eran poperas y no funcionaron. Y de repente, pues... En el último single. Y las desechamos todas después de estar 2 meses tocándolas. Sí, verdad. Y sentí la llamada de Belcebú. Y en ese momento vi al maligno y nos guió por el camino correcto. Hostia. ¿De qué camino guió? Del camino del escalofrío. Por el camino, sí, exactamente. ¿Sabes qué se voy a hacer mi padre? Por el camino oscuro y tal. Tu padre ya lo sabe. Ya, tío, es muy triste, tío, porque claro, yo toda la vida tocando en grupo, haciendo las hostias y mis padres pasando de mí como de comer mierda y de repente aparece el Chena con la mierda de disco satánica. ¡Oh, qué majo! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Papá, qué satánico! ¡No, qué bien! ¡Qué bajo! ¡Qué bonito! Bueno. Esto es la hostia, macho. O sea, la hostia. Yo respetando al Señor, respetando a Jesucristo. Dile a tu padre que cuando quiera le invitamos a alguna de las ceremonias que realizamos. Oye, tío, te estás haciendo la nariz, tío, y me estás asustando, Alberto, ¿eh? En vez de hacer radio, deberías de pagarte un psicólogo de mí. Ya lo hago también. Hombre, esas ceremonias ahí en la caverna, esa... Efectivamente. Ahí en la caverna, dentro de poco... Hemos oficiado ritos ahí que no podríamos contar. O sea, en la caverna donde... Bueno... Donde muchos... Tiempos viejos y tiempos buenos. Tiempos salvajes. Y todo está por mejorar, Javi. Vendrán tiempos mucho mejores donde se podrá hacer lo que nos salga la polla con límites. Bueno, con límites, ¿no? Dentro de un orden constitucional. Donde la pero va a haber cosas. ¿Y los coprolitos qué pasa? ¿No van a tocar en ese nuevo sitio, templo de...? ¿No van a hacer una despedida? Santi me lo ha dicho varias veces. Una despedida como Dios manda. No sé. Y por esto que era la inauguración, tío, joder. Una despedida, inaugurar un sitio para que se despida. Para que se despida una banda, tío. Qué concepto más. No nos da tiempo. Cuando dice como dice la canción de los Jam, cuando una vida se apaga, otra nace, ¿no? Yo por mí. Claro, sería eso. El último concierto, yo también. Ya, yo no me acuerdo de nada. ¿Cómo puedes quedar contento con el último concierto cuando faltan dos personas muy importantes en la historia de Coprolito? Eso es verdad, pero es parte de la gracia. ¿Quién os ha entrevistado tantas veces en la radio como el mundo subnormal? Eso es verdad. Nadie. ¿Quién ha ido a veros como 15 o 16 veces? Nadie. Cojones, o sea, me parece un mal detalle. Yo si la estás y nos separáramos otra vez. Otra vez. Pero si vosotros parece que os falta salir en la noria. Ojalá, Dios te oiga. Bueno, Alberto. Ay, madre. Pues nada, ahora vamos a poner un grupo super moderno, que por eso lo he traído, que no pega nada en este programa, y que son los Yeyeyes, que ahora mismo no pega nada. No me mola, un grupo de Nueva York. Ahora mismo no me mola nada el rollo que llevan ni nada, pero para mí. Y están ya trasnochados. El primer mini EP que sacaron, que es lo que vamos a escuchar. De hecho, es lo que dice Javi, digo, esto yo creo que está en pasado de moda ya. Sí, pero para mí este mini EP es de lo mejor que he escuchado de la última década, así lo digo. ¿Del 2-0 hasta el 2-10? Así de claro, sí. Estas 5 canciones. Bueno, pues. Vamos a escuchar una que se llama Art Start. ¿Mejor que La Oreja Van Gogh? Tanto como eso, no. Vamos a escuchar Art Start y a ver si nos da tiempo a escuchar unos temitas más antes de despediros, chicos. Venga, ahí suena. I've been working on a piece that speaks of sex and desperation. I've been screwing on the tracks of abandoned train stations. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Bueno, bueno, pues ahí sonaban los Yeah. Yo sé que le ha gustado a mi amigo Demi, por eso lo he traído. Hombre, a mí esto la verdad es que me ha sorprendido mucho. Esto es bastante power pop. Yo pensaba que era una mierda así, hardcoreta y tal, pero a mí me ha encantado. Tiene un toque así como... Tiene pues el lado sensible y el lado duro, tío. Es como... Me encanta cuanto miente aquí. No, no, no, a mí me recuerda mucho a Jean-Claude Van Damme. Duro, pero sensible, tío. Pero con corazón. Efectivamente, o sea que es capaz de matar a un malo, pero al mismo tiempo acariciar un gatito. Cosas así, tío. Efectivamente. Cosas así. Como Tarzán de los monos. Estoy muy... asesinado con Tarzán de los monos. Sí, tío, la verdad es que me está impactando bastante esa novela, tío. Pero bueno, y el caso es, ¿por qué cojones se separan coprolitos, tío? ¿Cuál es la razón que lleva a eso? No hay razones. Ah, bueno. Hay una razón. La garganta de María, ¿qué coño? El dinero. No veíamos dinero y esto se lo hacíamos. Exactamente, dejamos de ganar dinero y entonces... Ah, que sois unos burgueses capitalistas, que queréis hacer los ricos. Vamos, de toda la vida. O sea, encima de satánicos capitalistas, tío. Claro, tío. Ay, madre mía. ¿Y cómo se conjuga eso de que la cantante sea cristiana y el bajista satánico? Ya, y los otros dos y luego uno ateo y una y un y a los otros les sube el apoyo a todo, ¿no? Sí, porque el Chenan dice que es ateo y tú es agnóstico, o sea, sí. Es como Chenan es ateo. Eso es como si como los, por supuesto. Eso es como los grupos estos tipo de son como los grupos estos prefabricados, que uno es negro, el otro guaperas, el otro gay, el otro es un grupo prefabricado. Totalmente prefabricado, tío. Un ateo, una cristiana, un agnóstico y un satánico. Sí, mama. Es verdad. Así es. Para gustar a todos. Para gustar a todos y no gustar a nadie. Y no gustará a ninguno. ¿Cuánto? Eso es el punk, chavales. ¿Tú crees que los coprolitos representarían un grupo de punk almodovariano? Yo siempre he pensado que no. Yo me sentiría cómodo con esa etiqueta. Pero si yo sé que Alberto así lo digo, así de claro lo digo. ¿Vosotros consideráis un grupo frívolo? Así modernil, de malasaña, de estos que se van ahora, tipo de los feos y cosas así. Yo, no, hombre, no. Yo tengo gafas, si quieres decir. Pero tus gafas son de director de orquesta, tío, de tocar el violín. No son de... Nueva York. Ah, bueno. Hombre, yo no sé. Y tus letras, Alberto, no son muy de... Me he comprado una chaquetita. Depende, según la que cojas, hay algunas que son igual más frívolas, pero otras no. Pero en general yo diría que no. Esa idea de hacer un álbum de... acerca de cinco historias de mujeres, tío. Ya, eso sí, hizo, era... ¿no? Fue buena idea, sí. Es verdad. Era como muy... Sí, en el de Miss Melilla. No, era el de Miss Melilla, no, era el otro. El anterior. La portada esta de que salía Madrid. Cinco historias de cinco mujeres. Salía Chenan en chanclas. Sale Madrid y solo una persona era de Madrid, realmente. Y Chenan en chanclas. Bueno, pero son las influencias. Y Chenan en chanclas, gran Mati. Chenan en chanclas. Y además me gustó mucho más el pirulí y las Torres Kio, nada, ¿no? De malasaña, ni del centro, ni hostias en vinagre de esas. Es que tío, es una perra vida con malasaña. De mí no me digas malasaña, ¿no? Acabar malasaña en breve. Sí, tío, ahora es que el centro neurálgico, el centro de poder, tío, se ha cambiado ya. Claro. Vayan a los palas, al ping-pong palas, perdón. Y disfruten, ensayen, tomes el cerveza, pierdan el ping-pong. Al Widow's Palace también, sí. Sí. Bueno, pues tenemos preparado un disco. Vale, cambiamos entonces de una cosa, de una modernez que hemos escuchado a una cosa antigua. Un grupo del 67 de Madrid que se llama Los Arlequines. Esto sí que es mod, ¿eh? No sé si será mod. Yo lo he traído porque me mola. Sí, hombre, franquista. Esta canción se llama Tomando Café y... Hombre, viendo las aspectos, desde luego... Amor para no sé no nada de ese grupo, solo sé que el cantante fue Los Módulos después, que a mí no me interesa. Que ver con el Arlequín de... Con el de, pues yo creo que no, pero a lo mejor ese es familia, el que salió luego en... Y con el de Síndrome, que lleva un pantalón de Arlequín también. Como el de los Iron Maiden, que también lleva un pantalón. Sí. Vamos a escuchar y rápidamente, porque se nos acaba el tema, se nos acaba el tiempo, perdón. Bueno, pues nada, entramos en la recta final del Mundo Subnormal. Hay que ser pelear, chavales. Hay que ser pelear y tomar una cañita antes de irse pues a dormir. Las 12 y 12. Y una copa me voy a tomar, ¿eh? Como esto permite. Y algo para comer, sí. Te recomiendo un mojito de sandía. Ah, sí. Muy rico le sale, bueno, sí. Me lo apunto. Y encima nuestro querido amigo Rolfo está esperándonos allí. O sea, que. Y hoy estaba también. Hoy había fiesta, ¿no? No había fiesta hoy. Había. No, no, no tengo ni idea, tío. No sé, nos dijo que iba a estar hoy fijo Suso. Dentro, fuera. Bueno, yo que sé. A mí la mía no me va a robar porque es una mierda bici. Pero Suso nos dijo que hoy había fiesta, que él iba a estar, yo creo. Pues por fin, porque hace mucho que no está. Y cantaremos todos juntos sentados en el parque. ¿Te gustó lo de Snap, eh? Me gustó mucho, sí. No estoy yo seguro que lo cantemos. Tema, ¿eh? Bueno, entonces, no sé, nos vamos a despedir ya. Es una lástima que esperemos y roguemos que Coprolito se junten, aunque sea para un concierto o un disco o las dos cosas. Sí, no me mires hacia abajo, Javi. Te voy a decir una cosa, si se juntara un Queen y estaba muerto el cantante, cualquier cosa es posible ya después de eso. Anda que no, ni banda. Y si mañana va a pasar lo que va a pasar. Vamos a ver, yo os digo lo de siempre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Ah, bueno. David, ¿qué va a pasar mañana? Porque Larry Bird va a tocar la guitarra, Magic Johnson va a tocar el bajo, Michael Jordan va a tocar la batería y Karina Abdul-Jabbar cantará. Pero, y todos son de Algete. Y todos son de Algete y teloneros de los. ¿Cómo se llaman esos? Los Airbag. De los malagueños Airbag. Eso. Amigos, si mañana quiere vivir una cosa diferente, una cosa única, inédita, especial. Pásese por la sala Heineken. Es que a mí no me gusta. De Algetes. A mí no me gusta promocionar cosas de la sala Heineken, tío. No, a mí tampoco, la verdad. Más bueno, que en fin. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a despedir con un grupo. Muchas gracias, vamos a despedir con un grupo que lo he traído simplemente para tocar un poco los cojones. Y lo he conseguido. Como siempre estáis diciendo, las señoras. No, la señora no nos mete mucho con ella, ¿eh? No, es que tendría que haber traído igual a Juanita de los Feos. Eso sí. Aquí, ahí me he equivocado. Ahí, he patinado. O sea, quien lo saca os gusta. Lo de solo para punch. Yo tengo que decir que este single está de puta madre. Digáis lo que digáis. Uy, uy, uy. ¿Esto es punk o no es punk? Verá. Las señoras. ¿Cómo puede escuchar esto? Pero si es solo para punk. ¿Pero qué más da que sea punk? ¿O que no? Vamos a ver, Javier, amigo ¿qué mío. ¿Qué se pone solo para punk? A ver, Javier, amigo mío, tú intentas ser irónico con nosotros con esos temas cuando aquí, desde este programa, se les mete una cera. Ah, sí. Estás intentando. Igual que ellos nos meten cera a nosotros, lo cual siempre está bien, es divertido y es. Y constructivo, por supuesto. Y constructivo y siempre os hace avanzar a todos. El ataque gratuito. Así que es bienvenido. No te molestes, tío. Bueno, queridos subnormales todos. Acabo de decir que hardcore es una música de mierda para pijos y gente de garaje, sí, da igual. Hasta aquí ha llegado el programa del Mundo Subnormal. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Por traernos la música. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Antes de terminar, ¿cuándo ¿sí? vas a tu música tú, Javier, cabrón? Porque Alberto trae música, Funado trae música. Javier siempre viene con la bici, pero nunca trae música. Ya. Yo se lo dije. La última vez que viniste aquí te lo dije. Trae música. No. Trae música. No. Yo la última vez vine con la bici también. Vale, sí, cuando queráis un día. Bueno, Alberto, lo dicho, que muchas gracias, tío. Muchas gracias y cuando ustedes quieran, yo estoy a su disposición para volver por aquí. Tío, te pido cerquita, o sea que. Por eso lo digo, yo estoy muy cerca. Bueno, pues nos despedimos con las señoras, nos despedimos con Digitación, el único single del. ¿Cómo se llama? Mira, me está ilusionando, hombre, estoy emocionado por lo que vas a escuchar. Chicas y Digitación. Es ¡Digita! ¡Digitalicenimas nos! ¡Todos juntos! ¡Hasta la semana! ¡Digitalizamiento! Hazte un dedo esta canción. Hasta la semana que viene, subnormales.